admiración, maestro. Ecuador, Ecuador, muy buenas noches. Siendo exactamente las 20 horas con 9 minutos, les damos la más cordial bienvenida a este tu programa Aleación Maestra, solo por la radio de la Casa de la Cultura, 940 en amplitud modulada. Franklin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi hermano? Muy buenas noches, Quito, Ecuador y el mundo, desde los 940 AM de la Casa de la Cultura. Un programa más de Aleación, pues con muy buena música, novedades. Hoy no tenemos invitados porque queremos hacerle netamente musical. Sí, y justamente arrancamos con el temita de Led Zeppelin, Kashmir, que está ubicado en el cuarto lugar de los mejores riffs del metal de los 70, señores. Ya, y este se salvó también de participar en el ¿Cómo te llamas? Que por motivos de fuerza mayor hoy no va a salir, lastimosamente. Sí, hubo un problema virulento de informática acá. Oye, cuando no se tienen precauciones, los virus atacan y friegan toda la red, que es lo que pasamos, ¿no? Pero estamos solucionando esos problemas. Sí, justamente les comento a la gente para si es que les interesa. No, pero es que están pendientes de nuestro segmento de humor, que lastimosamente no, claro, va a salir hoy. Hoy no va a salir porque les explicamos que, bueno, hace un par de días hubo un problema aquí informático, se nos entró un video de esos chancrosos, realmente chancrosísimos, que jodió todo a la base de datos y pues tuvimos que repetir todo el trabajo y lamentablemente para hoy no tenemos el cómo es que te llamas. Ya, pero ya vendrán novedades y los participantes están de lujos. Mientras tanto, pues, ¿qué les podemos compartir? Hoy día se acaba hoy empieza el mutin electoral, se acabó la publicidad. Sí, qué fastidio, a veces ya no salían propuestas y no solo quejas, quejas y más quejas, y yo me quejo de eso. Sí, justamente tuve un pequeño problema hace una hora ya. Ajá. Tuve un pequeño problema justo por eso. Pido disculpas a las personas responsables de esta radio. Nunca más va a volver a suceder. Oye, y la cachita dijo una gran verdad hoy día, ¿no? O sea, escribió hoy día. Saludos a ella, por cierto, que está haciendo la de enfermera. Muy guapa ella, cuidando a su madre. Y saludos también, Marianita, esperando que se recupere pronto, ¿no? Una operación de la cual salió muy bien, entonces está en vías de recuperación. Ella escribió algo en el Facebook muy interesante, que decía: en época de campañas, la gente que visita puerta a puerta parecen testigos de Jehová, desde las 6 de la mañana timbrando a la casa. Hablando esto de aquí, desde las 6 de la mañana, aquí el candidato MR, para hacer proselitismo ni nada por el estilo, anduvo, por usar una palabra, jodiendo toda la mañana, llamándome a mi celular, pidiéndome el voto, ¿cacha? No, pues, o sea, no se trata, dejándome mensajes de voz. ¿Ya? Entonces, no es de los mensajes de voz. ¿Cuál voz era que le digas igualado? Voz. Sí, oye, pero bueno, ni modo, se acabó el circo electoral. Ahora sí, si van a votar, que sea con mesura, piensen bien su voto, no lo hagan por hacerlo. Y recordar una pequeña frase que dice: no es un gobernante el que dirige a un pueblo, el pueblo es el que dirige el destino del gobernante. Sencillo. Chévere. Le recordamos a la gente que nos pueden también escuchar a través de la www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior derecha existe un link que dice Radio CC. Denle clic a ese link y pues se conectarán de inmediato a la excelente programación de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Sí, y mandamos de esta forma un saludo a Mónica, que nos está escuchando en Nueva York, una amiga muy, muy, muy buena que está viviendo allá hace años. ¿Buena en qué aspecto, vea? En que es muy buena amiga. Esperaba que salgas con esa pregunta. Sí, porque dijiste una amiga muy, muy, muy buena. Muy buena amiga. Te está escuchando en Nueva York. Y Diego Andrade, que se conecta con nosotros, ya es casero, ¿no? Claro, como siempre, cliente fijo, ¿no? Ya vamos a tomar la lista a toda la gente, ¿no? Así es, ya. Entonces, ¿con qué vamos? Una cosita más. Sí. Ya me hiciste perder el hilo de la conversación, pa. Ya, estábamos hablando de política, saludos, Casa de la Cultura, web, virus. Que le den like al fanpage, Aleación Maestra. Busquen en el Facebook Aleación Maestra y le dan like. Ahí pueden comentar, pueden sugerir, pueden recomendarnos. Y por supuesto, gracias por aguantarnos. Sí, las críticas constructivas y destructivas las aceptamos como buenos rockeros porque aguantamos todo. Todito. Ya, vamos con Deep Purple. Esta es la canción de metal más escuchada de toda la historia, ¿sabías eso? Sí, y el riff más reconocido, precisamente, ¿no? Esta es parte, y justo hoy teníamos en el ¿Cómo es que te llamas? Un insulto a esta canción, lamentablemente. Una parodia, ¿no? Parodia. Una parodia. ¿No? Lo vamos a escuchar para una próxima ocasión, pero por el momento escuchemos la versión original. Smog in the Water. Así que listos, pues desde el año 79 creo que es esta canción. ¿No? 71. Ah, 71. Es mucho más antigua. Entonces disfrutemos de The Purple con Smog on the Water. 20:20 exactamente, escuchábamos a Deep Purple, banda británica, con el tema Smoke on the Water. Clásico tema, ¿sí o qué? De los mejores, en realidad. Oye, este no falta en reproductores de música, de seas rockero, metalero, trash. Hasta en los karaoke, creo que hay. Sí, sí, en realidad. Y es de las buenas versiones que también ha salido en videojuegos. Por ahí tengo un par de videojuegos donde es parte de la banda sonora de estos mismos. Es por lo espectacular, por lo genial, o porque simple y llanamente son de Purple. Simón. Bueno, un saludo a Jessica, nos está escuchando en Loja. Gracias por tu sintonía y esperamos tenerte pronto por acá, ¿no? Pues supuestamente iba a viajar por esto de las votaciones. Hay gente que hace eso, ¿no? No cambia su recinto electoral para poder regresar a su tierra y saludar con la familia por lo menos unos minutos. Sí, y la verdad es que este tema de las elecciones, pues, con tantos debates, tantas... hubo debates, entre comillas, pero hubo, ¿no? O sea, parecía más bien pelea de guambras, nomás así. ¿Quién tiene los peores amigos, más yo o menos? Te saco la lengua. Sí, algo así. Como que tú te llevas con este man. Y no vale que te lleves con ese tipo. O sea, sí, no vale ese tipo de cosas. Sí, sí. Y lo más gracioso, lo que a mí me dio mucha gracia es que tuvieron la oportunidad de debatir, redebatir y recontradebatir. Y no sé por qué por ahí gente se esconde, se escapa, se va. ¿A qué tienen miedo, no? O sea, tienes algo que decir, da la cara y habla de frente. Sí, señores. En este momento aprovecho para mandar saludos a... Por ejemplo, Dieguito Andrade, que le mandamos al principio del programa. Sí. A Gonzalo de la Vega, que también nos está escuchando. Cristian Isa. María Negra también nos está escuchando, vea. En este momento. Saludos también para María Negra. Se recomienda a toda la gente ir al Centro Comercial Espiral, local 42. Y ahí obtendrán una gran variedad de ropa, accesorios, discos, LPs, CDs, cassettes. De las mejores bandas de rock y metal. Oye, y si yo quiero una banda, algún grupo en especial, y no lo tienen, ahí lo consiguen. Habla bien. De importación, pan. Habla bien. Traemos el CD argentino, mexicano, o si es incluso el europeo o el americano. Hasta el japonés. Pero te traemos. Hasta el japonés. De donde sea. Al japonés también traemos. Ah, vea eso. O sea, que para los melómanos, pues ya saben, vayan, visiten Marea Negra. Y está en... Local ¿dónde? 42. Del Espiral, Centro Comercial del Espiral, Amazonas y Jorge Washington. Ya, entonces tocará darse una vuelta para seguir enriqueciendo. Y en caso de que también tengas tu banda, música, rock independiente, tus producciones, pues también envíanos y las pasaremos y compartiremos con el público, porque este es el espacio precisamente para el rockero y metalero ecuatoriano. Vamos a compartir tu material y tenemos los micrófonos, tú tienes las propuestas, démonos una mano. Y algo de esas propuestas que tú dices, pues estamos escuchando de fondo a la banda clásica, banda de planta, ¿no? Última Pistola. Ya. Con su clásico tema Ley Seca. Justo hoy se inicia, ya en un par de horas más se inicia la Ley Seca. Y la verdad es que estoy totalmente en contra, porque deberíamos estar totalmente ebrios para poder votar por esos candidatos. Oye, no promuevas eso. Pero vamos con esta genial propuesta de la Última Pistola, con esto que es Ley Seca. ¿De qué demo, de qué trabajo es? Es de nuestro primer y único demo, que lo lanzamos en el 2008. Hace tiempos, con los panas. Igual saludos para Iván, para Diego, para Fabián, que deben estar escuchando igual también. Y pues escuchemos Ley Seca. Y el coro principal, ¿no? Izquierda y derecha no sirven para nada. Mi voto nulo será. Ya, vamos con Ley Seca. Por ese cabrón, no te hagas callar. se va a dar acá, no queda para. Y vos soy pues puta, tú lo serás. Tú lo serás. Políticos errores. No queda para. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Pues bueno, estaba pasando por aquí uno de los integrantes de la desaparecida banda La Última Pistola. Y voy a aprovechar para hacerle la entrevista de rigor, ¿no? Las preguntas de rigor que se hace aquí a todos los músicos invitados. Aprovechemos. Hola, ¿cómo está? Bueno, por favor, preséntate para el público. Mi nombre es Daniel Castellanos, baterista actual de La Última Pistola, porque esa banda no se ha separado, ¿no? Ya, ya. Y seguimos vigentes. Sí, ensayamos una vez cada dos años, pero seguimos vigentes. ¿Y cómo es un día de ensayo de La Última Pistola? Normal, común y corriente. Esperar que vengan todos los músicos. Comer un poco de cemento hasta que vengan todos los músicos, yeah. Y de ahí sí ya todo el resto, como decían las otras bandas, media hora de hablar estupideces hasta conectar todos los equipos, y de ahí sí la bulla. 10 minutos de ensayo. Ajá. No, más. Unas dos horas. Unas dos horas. Ah, eso, o sea, un pequeño recital. Claro. Ya. Yeah. Hasta los policías salen a estar en la casa. Entonces vamos a la parte psicológica del échale. Del programa. A ver, Dios. Dicen que es algo que está en todas partes. Ya. Yeah. Diablo. Nada. ¿Mm? Sistema. Algo que te aprisiona. Ya, ¿qué más? Familia. El complemento de todos. Mujer. El otro gran complemento. Ahora, un libro. Un libro. El Principito. Una película. Pulp Fiction. Así fue, violento el muchacho. Y hoy estaba viendo Kill Bill. Una maestro. ¿Qué maestro? Ya casi lloro con esa película. No, me quedo con Pulp Fiction. Yo tengo una camiseta de Pulp Fiction. No, para mí es la mejor película de todo. Sí, la vi. Sí, te la he visto puesta. Y hasta mi tono de celular es de esa soundtrack. Oye, entre los rockeros y metaleros está de ver cuál es el que tiene el tema, el tono que tengas, ¿no? Uh-huh. O sea, el más sonado entre ellos. Yo me imagino que por ahí puede ser Maiden. ¿No? Puede ser así, por la aceptación y todo eso. Faltó lo del personaje histórico. Eso iba. Y si tuvieras la oportunidad de sentarte a tomar un café con un personaje de la historia que haya marcado historia, ¿con quién te gustaría que sea? Ecuatoriano, Eloy Alfaro. Y extranjero podría ser, no sé, se me ocurre Steve Harris de Iron Maiden. Todavía no muere, pero Steve Harris de Iron Maiden es un maestro bajista, músico y como líder de esa banda está único. Marcó hitos en el rock. Claro, y hasta la actualidad sigue Steve Harris. Ya, pues bueno, esa fue la entrevista. Le agradecemos, por favor, electrocútelo si está por ahí. Sí. Acabe con la existencia de este amigo, de este compañero, así que vamos. Y continuando con este tema de las elecciones, se viene algo de Brasil, Sepultura y el tema propaganda. No más propaganda. Maestra. Bueno, continuando con este programa, ¿hubo algo que te haya llamado la atención a ti que nos estás escuchando respecto a esta campaña? No rol político, sino las cosas curiosas, las notas así fuera de lo común en estas campañas. A ti, Daniel, ¿hubo algo que te haya llamado la atención? No, y la verdad pensaba ya terminar con el tema de las elecciones. Ah, pero bueno. Solo esperar para el domingo, el día fatal. Oye, ¿por qué fatal? Ah, tú vas a votar nulo, ¿no? Por supuesto, señor, y lo digo públicamente, ¿no? ¿Ya? Anularé mi voto. Bueno, yo no estoy ni muy... Ni izquierda ni derecha me convencen. Yo no estoy de acuerdo mucho con eso, o sea, lo chévere tener contraposiciones, porque para mí es renunciar un derecho, es como renunciar a estar libre, ¿no? O sea, sí, pero verás, ¿qué te voy a decir? O sea, yo me quedo con la gran sensación, para mí gran sensación de que no apoyé a nadie. Ya. Porque a estas alturas del partido ya me he dado cuenta de que todo es lo mismo, pues, yeah. O sea, el que se trepa al poder, yeah, va a jalar agua para su molino y nada más, yeah. O sea, se trata de eso nomás. Yeah. ¿Sabes lo que me llama a mí la atención? Y esto sí, te voy a compartir porque te va a generar mucha curiosidad. Es que haz de cuenta que hubieron candidatos que se volvieron tendencia en las redes sociales. que tuvieron más like, más me gustas, más cosas así, ¿no? Y tenían sus tendencias en Twitter, todo eso, en las cosas que ahora se ocupan. Pero me llamó mucho la atención de que esa gente que dice yo votaría por tal persona o yo estaría ahí presente por tal persona, no era precisamente una gente que vota en realidad, sino que hubo una especie de red de gente que tenía varios Facebook, varias cuentas, y de esta forma le estabas dando el apoyo, o inclusive que habían gente que desde Noruega estaban dándoles fuerza a esta tendencia, ¿no? O sea, generas una tendencia fantasma. Claro, o sea, con esto de las redes sociales, pues realmente se puede generar una avalancha. Sí. Ciertamente. Ah. Pero la verdad es que a la hora de la hora es en la urna en donde se refleja el verdadero pensar de la gente, ¿no? Pero ¿sabes? Sí, eso que dices tiene una gran realidad. Pero date cuenta que si tú supuestamente estás haciendo esto en las redes sociales y generas una expectativa y dices, sí, él va a ganar porque le sigue más gente, dice, yo votaría por él, pero en el rato en el que se dan con la piedra en la boca y no salen los ganadores, es una excusa para decir, es que hubo fraude. Sí, es algo parecido a la medición de rating aquí, tanto en televisión como en radio, ¿no? Por ejemplo, los grandes medios pagan a las consultoras, se dicen, las que hacen la del rating para que ubiquen a su medio de comunicación en primer puesto. Ya. Y en realidad no se refleja eso. Claro, y eso les representa esos réditos económicos, porque en base a eso pueden pautar a su gusto y gana, ¿no? Bueno, Franklin. Bueno. Dejemos ya por fin de hablar esto de aquí de las elecciones, que ya el domingo nos toca el día. Pero está de moda. Yo sé que está de moda, bro, pero ¿sabes qué es más importante? ¿Qué? La música, padre. Eso es. Sí. Entonces, continuemos con esto de los mejores riffs del metal. Ahora sí, ya dejamos la parte la parte del ojo del tornado, ¿no? Así es. Ya. Y volvemos a los riffs, a los mejores riffs del metal. Vamos con los riffs de los 80. Ya. Verás, aquí sucede que hoy día estamos tipo como en el mundial. Ya. O sea, ¿te acuerdas cuando en el mundial en las semifinales pierden los, o sea, los que pierden van al tercer y cuarto puesto? Sí. Así estamos hoy. Ya, o sea, ya llegamos a la parte cumbre del... Sí, estamos con el cuarto y con el tercer puesto de los riffs de los 80s, de los 70s, que ya comenzamos con Zeppelin y con Deep Purple. Así es. Ahora van los 80s, más chancecito van los 90s y un poquito más después, lo del 2000 al 2010. Ya, entonces vamos con esto, aprovechamos, se viene... los mejores riffs de los años 80s, ¿qué se nos viene en este instante? En este momento viene un gran rockero que lamentablemente ya falleció en el 2010, me parece, Ronnie James Dio. Wow. Excelente vocalista, tuvo experiencia primero en Elf, después en Black Sabbath. En Rainbow. Rainbow, y de ahí en Black Sabbath. De ahí se hizo solista. Volvió a Black Sabbath y... otra vez solista, volvió a Black Sabbath, y así hasta que murió en el 2010, producto de un cáncer de páncreas o de estómago, no estoy muy seguro, pero lamentablemente ya está en mejores lugares. Lo que fue genial es que tuvimos la oportunidad de disfrutarlo aquí en el país, ya que tocó aquí en el país en el Aguijón, ¿te acuerdas? No sé si estuviste ahí. Vino acá. Oye, te lo perdiste. ¿En serio? Mi hermano, disfrutemos de James Dio. Holy Diver. Something is coming for you. Look out! Escuchando Aleación Maestra. Escuchando a Jones Day Dio con, es un ejemplo en realidad, ¿no? Para lo que es muchas personas, sobre todo para ejemplos a seguir, para algunos rockeros que se matan en excesos. Uh-huh. Él vivió una vida sin excesos, tranquilo, en paz. Casi cristiano, ¿no? Sí, en realidad, ¿no? Y de dos músicos rockeros tengo esta certeza de que son demasiado tranquilos, que no se prestan para nada. Ahora, lo que sí no estoy seguro es que si vino para acá. Sí, en realidad ya me quedó la duda. Dando... Sí. Yo creo que estás confundido entre Paul Di'Anno, sí, el cantante de Iron Maiden, estoy... el primer cantante, sí, de Iron Maiden. Estoy completamente seguro de que sí. Por ahí va, porque Ronnie James Dio, si yo estuviese al tanto de ahí. O sea, sí, peco de ignorante a veces, pero no tanto. No, sí, entonces sí, creo que sí me jalé las cuadras, más que todo. Ando con un poco de fiebre, te contaré. Sí, sí, está tomando medicación. Ajá, estoy con el estómago que me mata. Ojo, medicación. Sí. Hoy estamos en ley seca. Ya. No, igual de todas formas, ya sabes bien que no le entro a nada extraño. Ese es el objetivo. Así es. Bueno, continuando con este programa, hemos disfrutado... Oye, qué buen programa. Por el momento esto de los riffs está espectacular. Hay que hacer un recuento rápido en próximos programas, ya cuando estemos en la final. Claro, claro. Ya, porque... qué bandas nomás han sonado. Sí, y cuáles se han repetido sobre todo, ¿ah? Poquísimas, ¿verdad? Sí, en realidad. Por ejemplo, recuerdo que Iron Maiden se repitió hace un par de programas. Sí. Pusimos dos temas. Que uno de los 70, uno de los 80 y otro de los 90. Sí. Así es. The Trooper y Fear of the Dark. Así es. Entonces se repitieron esos riffs. ¿Y qué más tenemos, no? Con otro riff de los años... Ahorita son los 80, ¿no? Ah, ya. Y ahorita viene el tercer lugar de los mejores riffs de los 80. La banda que va a presentarse en el Parque Bicentenario este 18 de marzo, señores. Ya. Oye, ¿y este Parque Bicentenario está prestando todas las garantías para un evento así? Sí, se supone, ¿no? ¿No? Se supone que pero tiene que... Pero hay una organización muy seria por detrás, así que no creo que haya mayores inconvenientes. Y de todas formas, pues, a ti te encanta el fútbol, dejan el Estadio Olímpico Atahualpa para eso. O sea, ya no sé, sin mallas. Sí, y sin mallas. Así que vamos, un saludo a Diego Andrade, nuestro gran amigo, que él nos sugirió y nos pidió, ¿te acuerdas qué nos pidió? Enter Sandman. Ya, pero vamos a escuchar hoy Master of Puppets, que es parte de esto de los riffs de los años 80. We'll be right back. 53 minutos escuchábamos Master of Puppets de Metallica, la gran banda que se presentará el 18 de marzo. Ya, y si tuvieses que escoger, como habíamos conversado hace un tiempo, pero ahora lo traslado al aire, escoger un tema de Metallica y decirte, este me lo quedo, este es para mí, este es mío propio, ¿cuál te escogerías? Welcome Home. Yo, con ese tema yo le he dicho que si es que lo toquen en vivo acá en Quito, yo lloro ese momento. Ya. Es el tema que... No, o sea, a mí me gustan todos los discos y todas las canciones de Metallica. Sí. Pero, o sea, si hay un tema, como tú me dices en especial, que me gustaría que toquen en Quito acá... Ya. Welcome Home. Te lo quedas, es para ti, para ese. Yeah. Welcome Home. Ya. Yo me quedaría con Orión, la verdad, no sé por qué. Se van a pegar. Ese tema a mí me fascina, es espectacular, Orión. En realidad, los temas que están, tanto Welcome Home como Orión y el que escuchamos, Master of Puppets, son del disco Master of Puppets. Así es. Que, para mi concepto personal, es el mejor disco de Metallica. Bueno, decir que todos son, tienen y una joyita para apreciar, ¿no? Yo más bien estoy un poquito medio descontento con los últimos, pero dan el ancho. A mí me pasa una cosa chistosa. Ajá. A mí un montón de gente se queda sorprendida conmigo. Porque yo les digo que me gusta todo, ¿no? de Metallica. Y sucede que yo comencé a escuchar Metallica. A mí me gustó Metallica en el 96. ¿Ya? Ah, no, o sea, no o te sea, gustó justo el... en la etapa novelera de Metallica. ¿Ya? En la etapa comercialona de Metallica. Cuando salió con el disco con el reloj. Son discazos, bro. A un montón de gente no le gusta, pero a mí son muy buenos trabajos, bro. Sí, ahí experimentan mucho con nuevos sonidos, con nuevas técnicas, sí, musicales. Incluso nuevas afinaciones. Sí. Pero una vez ya escuché los discos pasados, el Kill Em All, el Ride, el Master, el Injustice, y obviamente me quedé con esos antiguos. Pero me queda la sensación de que Metallica es buena en toda su trayectoria. Y otra cosa de Metallica que llama mucho la atención, videos. ¿Cuál te gusta, te llama la atención? El primer video que vi yo de Metallica, Anti-Lead Sleeps, yeah. el video que realmente cogió mi cerebro y lo sacudió. Lo sacudió realmente, fue un shock mental para mí. Te cuento, yo estudié toda mi infancia en una escuela religiosa y ver ese video en específico en el cual al final a Jesús le caen a manzanazos, ¿cachai? Y sale la serpiente del pecado, sí. con la corona de espinas, ¿sabes? Les recomiendo a la gente, pongan el YouTube Anti-Lead Sleeps de Metallica, yeah. y van a poder cachar de lo que hablo. Está de postearlo en el Facebook, sí, sí. de Aleación Maestra, y no te olvides de buscarnos en Aleación Maestra en el Facebook y también buscarnos en las redes sociales, y puedes comunicarte con nosotros al 2229-66 y compartir también tus ideas, ¿no? Ajá. Oye, estamos escuchando de fondo la banda esta de aquí, solo un cachito más. ¿Quiénes son? ¡Desváname! Esta banda se llama De la Tierra. De la Tierra, ¿sí? Es el grupo confirmado oficialmente por Metallica para que les acompañe en la gira sudamericana. Vea eso. ¿Y quiénes son estos de la Tierra? No sé. La verdad es que yo también hace un par de semanas estaba como que en el mismo limbo, ¿no? Como ajá. tú. Pero realmente ya me enteré. Y de hecho conseguí el, ¿cómo se llama? La carpeta en MP3. Es lo que tengo que conseguir actualmente. Yeah. Este proyecto, para rápidamente informarles a la gente, pues, está conformado por el bajista llamado señor Flavio. Fabulosos Cadillacs. El señor Flavio, que estuvo tocando un par de álbumes con los Fabulosos Cadillacs, y todos lo recordarán por la voz más aguda o más fuerte de El Muerto. ¿Ya? Ahí está, un poquito de... Acá crecí y morí, ¿me entendés? Vete. ¿Ah? Este fragmentito lo grabó el señor Flavio tocando el bajo en la banda De la Tierra. Ya, entonces, ¿se dan cuenta? Sé que este proyecto está sumando varias nacionalidades, músicos espectaculares de tres países específicamente. Sí. Tenemos dos argentinos. Que el uno, como ya lo decíamos, señor Flavio, bajista, ex bajista de Fabulosos Cadillacs, y Andrés Jiménez, ya. cantante ¿Y de Animal. Claro, ¿quién no va a saber, no es cierto? ¿Sabes tú lo que significa las iniciales? Animal. No estoy muy seguro. Es antes nuestros indios murieron a luchar. Ya, eso, profundidad, realidad, ¿no? Chévere. Ya. ¿Quién más está ahí? El maestro guitarrista de Sepultura. Ya. Andreas Kisser. Un genio en la guitarra. Maestro y el... Esto sí me sorprende. El baterista de Maná. ¿Sabes que Alex González? En muchas revistas especializadas lo catalogaban como el mejor baterista de Latinoamérica, y por ahí algunos se arriesgaron a decir que era el mejor baterista del mundo. No, hay mejores. Sí, lo que puedo acotar acerca de esto aquí es que él está considerado entre los 500 mejores bateristas del mundo. Eso sí. Pero es un baterista, un muy buen músico, con una buena técnica. Lamentablemente el grupo al que pertenece oficialmente no es de mi agrado. Creo que tienen un tema que es realmente el más ejemplar para mí, pero de ahí el resto del trabajo de Maná no me gusta. Pero haz de cuenta, Maná es un producto comercial y nació como eso, como banda comercial. Entonces no nos agrada porque nos gusta más esto, el metal, la música hecho sin interés comercial. Ajá, entonces ya saben, De la Tierra, que es la banda oficial que va a abrir la gira sudamericana de Metallica, lo harán también aquí en el Parque Bicentenario. Está conformado por señor Flavio de Fabulosos Cadillacs, Andrés Jiménez de Animal, Andreas Kisser de Sepultura y Alex de Maná. Alex González de Maná. Pues bueno, escuchemos esto de este pedacito de lo que es La Tierra y volvemos. Nos vamos a la pausa. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más Aleación Maestra. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Domingos de Casa Abierta, con decoración al mérito cultural a Hilda Murillo. Hermanas Mendoza Núñez. Y Trío Colonial. Invitada Elizabeth Obando. Vengo a decirte que te estoy. Jimena Ibarra. Acordaste de mí. Y Normita Navarro. Arráncame. Serenata por el Día de la Mujer. Trío Colonial. Como te adoro. Ágora, 9 de marzo, 10 horas. Entrada libre. Transmisión en directo. La más linda, 101.3. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9 de la noche. Vigésima tercera Feria Internacional del Libro, Cuba 2014. En La Habana, del 13 al 23 de febrero, y en el resto del país, hasta el 9 de marzo. País invitado de honor, Ecuador. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, asistirá a la inauguración de la Feria Internacional del Libro, donde presentará además su obra, De Banana Republic a la No República. A esta fiesta cultural del libro y la literatura ya han confirmado su presencia 23 escritores ecuatorianos. 23ª Feria Internacional del Libro, Cuba 2014. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Regresamos con más Aleación Maestra. Quédate ahí, no te muevas. Regresamos, 21 horas con 2 minutos, esto es Aleación Maestra, aquí por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Oye, no es bueno comer en la calle, me cogiste en blanco, no es bueno comer en la calle, ando que me duele el estómago. Por ahí me comí un pincho que creo que era de carne de perro porque enseguida me rugió el estómago. Chuta, pero es que usted también come en esos lugares clandestinos, bro. No, es que me invitaron, mi hermano, me invitaron y ahorita sí estoy, estoy que ya no doy un paso, pero sí se le echa todas las ganas y fuerzas. Como dice el dicho, a caballo arreglado no se le ve el diente. Así es. No, es no se le ve el colmillo. ¿Y sabes por qué no se le ve el colmillo? ¿Por qué? Porque es un herbívoro, no tiene colmillos. Pero bueno, es la verdad, hermano. Voy a hacer apología a un programa venezolano que decía, es un chiste incomprensible. No es incomprensible, sí es científico, los herbívoros no tienen colmillos. Bueno, estoy... Y aquí divagando, pues, con este programa, Aleación Maestra. ¿Cómo nos pueden encontrar en Facebook? Denle like al fanpage. Aleación Maestra, ahí le ponen Aleación Maestra y le dan like, pueden sugerir, recomendarnos, saludarnos y como siempre lo vuelvo y lo recalco, gracias por aguantarnos, man. Ya, y también nos envían sus propuestas musicales, sus proyectos musicales. Este es el espacio que está hecho para compartir con ustedes que son músicos y con los que no son músicos para que también escuchen esas propuestas ecuatorianas. La semana pasada nos habíamos quedado con algo en carpeta, nos habíamos quedado, lastimosamente la cachita no pudo venir, pero no sé si tienes por ahí un poquito de eso. Sí, era la banda de Brasil, ¿no es cierto? Sí, sí, ok, sí. Habíamos escuchado las prótesis que estaban. Déjeme buscar el tema, ya lo Ya, sí, sí, para compartir. Pero para no alterar el orden, ahorita vamos, con el orden propuesto. Ya, no, pero eso es lo que quería decir, que nos envía sus propuestas y en realidad las programamos. La semana pasada nos faltó tiempo. Pues hoy creo que si nos queda tiempito compartiremos, si no la próxima semana de entrada. ¿Sí o no? Oye, pero fue singular porque siempre nosotros decimos que las bandas nacionales tienen que enviarnos los materiales, ¿no? Así es. Y pues nos mandaron una banda brasileña con manager ecuatoriano. Así es, y muy buena banda en realidad. Sí, sí, sí. He estado escuchando. De esos gustitos que hay que saber apreciarlo por la variedad musical, todo eso, ¿no? Esos discos que tienes que escucharlos unas dos o tres veces hasta masticarlo bien. Así es, uh-huh. Y sobre todo porque es un idioma que no es nuestro. Y pese a que nos vamos a Brasil, no nos interesa aprenderlo. Nosotros no falamos portugués. Eso es. Bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Qué tenemos para compartir? Llegamos a los... Ahorita ya vamos con los mejores riffs de los noventas. Ya, ¿y quién se viene en estos riffs de los noventas? Se viene una banda realmente extrema. Ahí... Sí. Bueno, vamos a escuchar a esta genial banda, los Cannibal Corpse, con... Hammered Smashed Head. Aleación maestra. 21 horas con 10 minutos escuchamos la brutalidad de Cannibal Corpse y el tema Hammer de Smashed Head. Con esta potencia de Cannibal Corpse, qué increíble, están elevados a su máxima expresión. Sí, ahí escuchamos la fuertísima voz, la maestra voz de Chris Barnes, el cantante de Cannibal Corpse. Inconfundible en realidad. Y actualmente es... Oye, estás bajo el micrófono, aguántame. No, ¿me apego más o me haces? No, yo te bajé inconscientemente. Por dime, si me quieres coartar la libertad de expresión, dime. No, loco, tranquilo. Vaya, por si acaso nomás. Ya. Ah, les contaba de Chris Barnes, que es actual líder y cantante también de Six Feet Under. Ya. Otra banda que debe sonar de ley. Sino que hay tantos buenos grupos de metal y de rock que aquí toca hacernos magos para poder difundirlos a todos. Bueno, lastimosamente, o sea, no lastimosamente, por esto de que estamos haciendo estos especiales de los riffs, nos vamos a dejar un poquito de lado a las bandas ecuatorianas, pero luego vamos a tener programas solo dedicados a las bandas ecuatorianas. Claro, igual es solo para también darle variedad al programa. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Tampoco, o sea, la misión es esa, ¿no? Uh-huh. Apoyar a todas y cada una de las bandas. Pero también hay que darle variedad. Nosotros somos comunicadores y no podemos estar en el mismo monólogo de siempre. Ya. Y de todas formas, pues cuando vienen aquí ya saben que nos explayamos con ellos, no solo con su música, sino conociendo al ser humano tras el CD, ¿no? Y bueno, ¿con qué nos vamos? Ah, yo quiero hacerle acuerdo a la gente que este domingo no va a haber ciclopaseo, no va a haber ciclovías. Lastimosamente los asuntos de fuerza mayor, o sea, elecciones, nos quitan este paseo a los que hacemos el uso, pero solo será por esta vez, esperemos. No, sí, definitivamente, porque ya el ciclopaseo es una institución dominical. Sí. debería hacerse todas las semanas, ¿no? O por lo menos un poco más seguido, no sé. Capaz, me atrevo a decir, sábado y domingo. Un poco más complicado, pero por eso tienes las ciclovías. Porque el sábado todavía son empresas que todavía trabajan, todo eso es un poco quitar eso. Y la intención del ciclopaseo es que dejes el carro en casa y salgas a recorrer la ciudad con tu bicicleta. Así es. 21 horas con 12 minutos para continuar en este programa Aleación Maestra. Vamos con otra banda que viene para acá. Espectaculares, vamos a escuchar a Megadeth. Sí, señor, y que... O sea, Megadeth viene el 22 de abril, yo voy a estar ahí de ley, o sea... Toca, mínimo. Para, como les decía hace cinco minutos, para mí la mejor banda es Metallica. Yeah. O sea, mi mejor banda, la que más me gusta. A tu gusto. Pero después de Metallica viene Megadeth, porque Megadeth surgió de Metallica, pasamos. Claro, o sea, es básicamente el fruto de la semilla sembrada. Así que vamos a escuchar esta vez a Megadeth con Holy Wars. Ah, y por cierto, hay que también darle el punto a favor a Megadeth, porque gracias a Megadeth es que estamos haciendo estos programas especiales de los riffs del metal, los mejores riffs del metal, porque te cuento, a principios de año en mi Facebook se publicó un link en el que decía que justo esta canción que suena de fondo es el tercer mejor riff del metal de los 90. Y ahí te llamo... Yo le di clic a ese link y ahí salió toda la lista de los mejores riffs de los 70s, 80s, 90s y 2000 a 2010. Ya, eso fue el punto de encuentro para poder disfrutar de esto que estás escuchando y compartiendo con nosotros. En esto que es Aleación Maestra, vamos a escuchar Megadeth con Holy Wars desde el Rules in Peace, año 90. ¡Clasicazo! Esto es Aleación Maestra. We'll be right back. Escuchando Aleación Maestra. Bueno, estuvimos escuchando a los Megadeth con Holy Wars, una guerra santa. Y me llama mucho la atención esto de las guerras, ¿no? ¿Cuándo una guerra es santa? ¿Cuándo las cantidades de muertes pueden ser consideradas como santas o el sacrificio de una persona puede ser considerada como santa? La verdad es que en el tema este de Hollywood, de Megadeth, el asunto es religioso y político. Uh-huh. Porque básicamente la religión y la política son las que causan las guerras. Sí. Entonces, por ahí va. ¿Ya? ¿Sabes lo que es gracioso pensando en esto de las guerras? Todos libramos tres tipos de guerras. Una guerra interna, nosotros mismos, nosotros aquí como amigos, tú y yo podemos tener una guerra de ideas. Y luego hay una guerra social, ¿no? Y alguna vez leí de Einstein que dijo que, si déjame recordar bien, y lo cito casi textual, que él es amante de la paz y que pelearía mucho por defender esa paz. Entonces, interesante. Sí, y me deja mucho a pensar, ¿cuántas personas defienden sus ideales, pero cuántas personas que se matan en guerra están defendiendo un ideal propio? Chuta, muy pocas personas. En realidad, haciendo caso a las frases, alguna vez una amiga en el colegio decía que ninguna guerra es buena, ninguna guerra es buena, porque siempre terminan peleando en beneficio de los que están arriba, ¿no? Claro. Son gentes que no se conocen, que se matan. Uh-huh. En beneficio de personas que sí se conocen, pero no se matan. Ya, sí. Oye, bien, bien. ¿Eh? Sí. Ya, haciendo también apología a lo que tú decías de Albert Einstein, él dijo alguna vez que arrepentido totalmente de esto del desarrollo de la bomba atómica. Claro, ¿no? Descubierto la energía atómica. Ajá. Él dijo que no se atrevía a dar una fecha para la Tercera Guerra Mundial, pero si es que la hay, la cuarta va a ser con piedras y palos, señores. Eso quiere decir que en la tercera nos acabamos todos, pan. Así, bueno, ya. Se desarrollan las tecnologías no para beneficio, sino para perjuicio de la humanidad. Lastimosamente, lo que nos queda es nuestras ideologías y defenderlas a todo, a uñas y dientes. Sí, al pie del cañón, señores. Bueno. Oigan, hacías mención de la banda brasileña que nos mandó el material, ¿ya la encontré? Ya, ¿y qué, pues, qué tiene? Vamos, pues, vamos, escuchémosle. Sí, y luego hay, criterios van, criterios vienen. A nosotros nos gustó, a mí en lo personal me gustó. Pra nunca más voltar. Esquece o que te fez chegar. É que a gente esquece, esconde o que não quer lembrar. É que a gente esquece, esconde o que não vai voltar. É que a gente esquece, se esconde com medo de assim. Só por hoje eu vou deixar você.

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9:30 p.m. Regresamos con más Aleación Maestra. Quédate ahí, no te muevas. Bueno, estuvimos escuchando, antes de irnos a corte, la propuesta de estos amigos brasileños. Chévere propuesta, más o menos por la onda. ¿De quién? ¿A quién más o menos te recuerda? Smashing Pumpkins, tú decías algo. Sí, sí, ¿no? Mm-hmm. O sea, tienen por ahí una línea así más o menos, sí, tipo... alternativa, pero está bacana, suavecita. Sí, sí, justo sí. Le pusimos así algo bajoneante, un poquito refrescante como para ir con esta última media hora que realmente se viene de... poder. De golpe, de poder. Así es, así es. Porque vamos a seguir ya con los mejores riffs del año 2000, del 2000 al 2010. ¿Sí? Y vamos a estar compartiendo con bandas como Meshuggah, Tool y Disturbed, ¿no? Sí, señor. Ya, entonces, ¿qué tal si menos palabras y vamos a lo que es? Directo a la música. We'll be right back. Esto es Aleación Maestra. Horas con 36 minutos, volvemos a Aleación Maestra. En este momento aprovecho para saludar a Sofía Guamán, a Santiago Quipo, a Luis Andrés Palmiño que nos escuchan, y por supuesto a la Juli. Le invitamos a escuchar el programa Fuego Sagrado de 4 a 5 todos los días, de lunes a viernes, y a la Calix, mi alumna de batería. Ah, ya. Y también un saludo a la Cachita, que está en su casa compartiendo con nosotros, ¿no? De Nurs, ya. Estuvimos escuchando a los Meshuga, así creo que se pronuncia. ¿Qué lenguaje, qué idioma es Meshuga? Es un término gringo, me parece. No es gringo. No estoy muy seguro. Bueno, pero bueno, o sea, ¿sí? Hay que averiguarlo. Sí, sí. Bueno, estamos escuchando a los Meshuga con Rational Gate, parte de los riffs de los años 2000 a 2010. ¿Está esta banda en qué puesto está? En quinto, ¿no? Está en el quinto lugar. Está en, sí, el quinto lugar. O sea, hoy hicimos cuarto y tercer lugar, pero en este caso hicimos del quinto porque nos faltaba de la semana pasada. Sí, del tiempo que se nos queda a veces muy chiquito. Y ahora vamos a escuchar a la banda Tool con esta canción que también, perdón, creo que es alemán, es Schint. Es hechizo. Hechizo. Mm-hmm. Pero sí, creo pero, que qué bestia, o sea, Tool es un grupazo y aquí, sí. Bueno, dejémosles nomás, solitos, callémonos, chau. O no, ya volvemos la chance. Horas con 44 minutos escuchábamos a Tool con el tema Hechizo. Bien, buen tema. Esto es metal experimental, progresivo, sí, psicodélico, ácido, como comentábamos con el panita Diego Salazar. También saludos a Diego, que es el productor de la radio. Oye, una pregunta. ¿Tú crees que estos temas que están en esta investigación, no recuerdo quién la hizo, como los mejores riff, ¿le falta alguno o le sobra alguno? Sí, sí, sí. La verdad es que en vez de 10 deberían ser 20. Sí. Y cuando sean 20 teníamos pensando que debían ser 30. Sí, o sea, la verdad es que de todas las décadas desde que se el señor Ozzy Osbourne y los de Black Sabbath, Tony Iommi, Bill Ward, Tony Iommi estuvo de cumpleaños ayer. ¿Ya? Lo leí en el Facebook. ¿Ya? ¿No nos invitó? A ellos se les ocurrió hacer todo. Mande. No nos invitó. Ah, no. No nos llegó rápido la invitación. Acabo que ni quería ir. No, entonces les decía, a Black Sabbath pues se les ocurre en los 70 de hacer esto de aquí del metal, porque meten riffs mucho más pesados, baterías sólidas y sobre todo letras oscuras. Ya. Yeah. Entonces a partir de ahí es que surge todo esto del metal, y la verdad es que, como decíamos, podemos poner 30 riffs que no quedaríamos contentos, man. Así es. Y no sé si sabes la historia de la cruz de plata que siempre utilizó Black Sabbath como parte de su... Cuente. Ya, verás, es interesante porque cuando ya fundaron Black Sabbath, cuando ya creó Black Sabbath, el papá de Ozzy les dio esta cruz de plata a cada uno de los integrantes para que los protegiera de todo mal y los llevara por buen camino. Ah, sí, sí, entonces sí lo realmente supo acertar. Así es, papá. Y se convirtió en parte de la imagen de lo que fue Black Sabbath, ¿no? Uh-huh. Otra anécdota de Black Sabbath, y yo no sé por qué estamos hablando de Black Sabbath, si no pusimos Black Sabbath, pero de todos modos. Son espectaculares. Ah, eso sí, pero otra anécdota también es que, por ejemplo, Tony Iommi, él es mochado. Así es. Literalmente los dedos de la mano derecha en este caso, porque él toca con la izquierda. Así. Él es zurdo, entonces él usa unos dedales especiales para poder pisar bien las cuerdas. Ajá. Y esa característica de usar los dedales es lo que le da ese sonido tan crudo en las guitarras de Black Sabbath. Ya, y estos dedos postizos, por decirlo de alguna forma, primero eran dedos metálicos, luego los suplió con una especie de tipo dedos de piel de vaca, sí. O sea, sí, es una peculiaridad. Uh-huh. Y eso convirtió a Black Sabbath en uno de los grandes. 21 horas con 47 minutos. Ahora sí vamos con el tercer mejor riff de metal de la década del 2000 al 2010. Ya, vamos a escuchar a los Disturbed con Downwind Desire, The Sickness. Oh. Esto es Aleación Maestra. Bueno, qué gusto haber podido compartir con ustedes en una noche más de jueves. No se olviden, todos los jueves de 8 a 10 de la noche con Aleación Maestra, el espacio para todas las bandas de rock ecuatoriano. Próximamente especiales, si viene algo especial para los, el primer jueves de marzo, ¿no? Sí, el 6 de marzo tenemos... Y este de aquí es un lanzando el puntazo, ¿no? Porque nos está escuchando. Sí. La invitada cordial. Ya. El programa especial por el Día de las Mujeres. Van a estar solo voces femeninas, señores, sí, para que no escuchen nuestras feas voces. Van a escuchar solo voces femeninas el 6 de marzo, ya, con música, rock y metal, solo hecho por mujeres. Ya, bueno, pues nos estamos despidiendo de mi parte. Un gusto haber podido compartir con ustedes una noche más. Gracias por permitirnos acompañarles y les dejamos con una novedad loca. Soy Franklin, hasta una próxima oportunidad. Sí, y de mi parte, pues, nada, pues de... recomendarles que sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Excelente programación, como lo digo yo, todos los días, toda la semana, muy buena programación. Nos encuentran en el 940 kHz de amplitud modulada, o si no también en el internet www.casadelacultura.gov.es. Otra cosita más, no se olviden de darle like al fanpage Aleación Maestra. Ahí acoliten, y pues a las bandas también, envíen sus propuestas, que estamos dispuestos a difundir su música y agendar una entrevista si es que lo es necesario. Bueno, nos vamos a escuchar a Rotting Christ, una de mis bandas favoritas, espectaculares, con Black Sabbath. Justo que estamos hablando de Black Sabbath, pues ahí les dejamos con este... tributo. Este tributo, para finalizar, Aleación Maestra, nos escuchamos el próximo jueves. La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.